grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este lunes 16 de marzo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Aquí hay una pregunta para este momento al analizar la humildad de los sabios. Dice, un conocimiento de Dios. Estuve investigando y una vez lo había hecho también, pero la memoria es frágil. ¿Cuál es el tamaño del universo? Porque entendemos que Dios hizo todas las cosas. Génesis habla que creó lo que nosotros conocemos como la Tierra, su entorno, pero cuando Juan habla acerca de, en el principio, habla de que crea todas las cosas, incluyendo la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño del universo, y te lo leo porque me cuesta descifrarlo, dice 879.245.710.870.384.000.000.000 de kilómetros de diámetro. ¿De qué será esto? O sea, ¿estás seguro? ¿Sabe que puedo haberme equivocado? Me puedo haber equivocado quizás en algunos kilómetros, pero esto significa, y aquí quizá uno lo entiende un poquito mejor, 93.000.000.000 de años luz de diámetro. Y uno hace la relación entre lo que la velocidad de la luz, entonces es realmente imposible dimensionar esta cifra, pero hay un detalle más, porque esta es la distancia que se puede medir desde la Tierra con los elementos que el hombre tiene, o sea, todavía no es válida esta información para determinar exactamente lo grande que es el universo. Y entonces, aquí, ¿a qué va esto, no es cierto? Esta información que uno puede conseguir, porque aquí en Proverbios 3 en adelante, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. O sea, se siente realmente que frente a Dios, a lo que es Él, no es nada. Ahora, además de eso, hace unas preguntas que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Bueno, aquí está hablando de ese Dios creador. Si nosotros podemos ver esta inmensidad que es difícil de medir, tenemos que pensar en aquel que creó esa inmensidad. Claro, tiene que ser más grande, más poderoso. Exactamente, más grande que aquello que creó. Lógicamente uno tiene que recurrir también al libro de Job, porque Job es uno que empieza a hacer estas mismas preguntas. El libro, ¿no es cierto?, a terminarlo, sí. Después de esta terrible experiencia que pasa Job, como decir, llegó a él creyendo que conocía a Dios, pero esta experiencia como que revivió en él un conocimiento más verdadero de Dios. Y algunas de estas son muy, muy parecidas, estas preguntas que hace. Porque Dios, ¿no es cierto?, responde, ustedes leen el capítulo 38 de Job en adelante hasta el 40, se van a encontrar ahora que Dios le hace algunas preguntas. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Acuérdese usted que el libro de Job presenta la sabiduría como centrada en Dios, Él es la sabiduría. Ahora, ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me responderás. En otras palabras, cuando a veces nos creemos tanto, ¿no es cierto?, por nuestro limitado conocimiento, ni por mucho que tengamos, ahora, Dios podría preguntarnos lo mismo. Claro, y entonces sí. Dice, y aquí está el problema que ya parte diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto es imposible conocerlo, porque todo lo creado, ¿no es cierto?, incluso nosotros mismos, es antes de nosotros. O sea, nosotros suponemos por la ciencia, la investigación, que esto fue así, así creado, pero nunca estuvimos. Ni Adán ni Eva estuvieron presentes cuando se hizo la creación. Entonces es difícil descubrir, pero qué bueno que Dios ha dejado estas cosas para que nosotros las entendamos y las comprendamos. Ahora fíjate, me cuesta pensar en la evolución. ¿Por qué razón? Porque todo está regido a leyes, Y creo que es difícil que las leyes surjan espontáneamente, de acuerdo a la necesidad de como dicen que la necesidad crea el órgano. Aquí la necesidad creó las leyes, podríamos decirlo así. Imagínate todos los astros. ¿Te imaginas si no hubiesen leyes que rigen a estos astros, fuerzas que los mantienen en su órbita? El caos sería tremendo. Así sucede con nosotros también. Nuestro organismo está sujeto a leyes. Todo lo que nos rodea está sujeto a leyes. Entonces, eso me obliga a pensar en alguien que ideó todo, que creó todas las cosas. Y como te decía, es muy difícil para mí, no me alcanza la fe para pensar de que todo es obra de la casualidad, que todo lo que vemos es obra de la casualidad. Hay quienes tienen mucha fe y piensan que un Big Bang fue el comienzo de todo, y de ahí parte todo, parte la vida, y esta se fue desarrollando. Cuando nosotros vemos en la vida diaria que, de acuerdo con la evolución, si todo ha ido evolucionando, quiere decir de que todo ha ido ascendiendo, ha ido siendo de menos a más, de menor a mayor. Pero la realidad no demuestra eso. Tendemos a la degeneración, tendemos a ir decayendo. Algunos piensan, por ejemplo, que antes había una mortalidad muy alta, especialmente los nacimientos, los niños. Hoy día eso no se da, está viviendo un poco más la gente. Incluso algunos hablan de la cuarta edad, ¿no es cierto? Claro, tercera edad, cuarta edad. En ese sentido, claro, podemos decir de que hemos avanzado en eso y en otras cosas más, en comunicaciones, en muchas cosas hemos avanzado. Pero dime una cosa, ¿estamos mejor? ¿Podemos decir que estamos mejor? Y la verdad es que el mundo se ve como un desastre al analizarla con más detención, especialmente en lo moral. Hemos degradado nuestra situación, estamos tomando caminos tan equivocados que quizás a dónde nos van a llevar, ¿no es cierto?, las generaciones futuras, las que nacen de estos proyectos que hoy día se están dando. Fíjate, poco a poco se ha ido minando algo que es la base de la sociedad, que es el hogar. Sí, el hogar, claro, ha recibido los mayores ataques y se está destruyendo prácticamente el hogar. Si se destruye el hogar, se destruye todo. Fíjate que Job, hablando, yo creo que conocía de estos proverbios, quizás salieron muy parecidos a lo que es el proverbio, porque dice el capítulo 40, versículo 2, ¿no es cierto? Pero voy a centrarme en el 3 y el 4, porque dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. En otras palabras, frente a lo que tú dices, yo no puedo. Guardo silencio. No puedo opinar, porque tú eres grandioso, te reconozco. Si antes te había oído, ahora mis ojos, con esto que pasa, te ven. Interesante estas dos proyecciones, tanto de Job como de Proverbio, en relación a Dios. Amables oyentes, gracias por haber estado con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en la grandeza y el misterio de la creación misma. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la grandeza y el misterio del Creador? ¿Por qué esta grandeza y misterio nos dan consuelo y esperanza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.